Sí, aquí Sony Black, tropa cloaca, Dead with Blank. Sí, mente es equilibrista, Pitbull. Sí. Checa, checa, quien trae la letra más perra, perra de planeta Tierra. Estamos en guerra, en la mira exacta se reabre la cloaca. Con pasta o sin pasta, estoy como bandera en la asta. Soy moreno, alcohólico, grosero, conocido como el coqui, el que respeta a las guapis, amante del boom bap y creyente de Bob Marley. El que te tiene la mano cuando lo topas en el party o el gorrón frecuente. No te enojes, mami, tus bebidas embriagantes son pa' mí. Sí, me mantengo en línea, ¿entiendes lo que digo? MC peso completo como Christopher Lee Ríos, callando chicos en tu barrio y también en el mío. El boss no para, no se retira. Tengo la clientela suprema como Ghostface Killer. Así está la cosa, es la cosa nuestra. Si no te importa, levanta la mano que no seas hip hopa. Si no te cae, suquea la dica a mi tropa. Así está la cosa, es la cosa nuestra. Si no te importa, levanta la mano que no seas hip hopa. Si no te caes, suquea la dica a mi tropa. Mira, desde hace tiempo no soy lo que yo espero, pero vivo como puedo, dando pasos pa' adelante. Haciendo rap es mi talento, el competir, el conseguir lo que yo quiero. Siendo MC de este lado, estilo complicado, duro, hacia el impacto en tu cráneo. Perdona si te insulto, pero no es tu asunto. Hacemos hip hop estilo crudo y brusco. Si te metes, te atravieso con el micro. No llore, amigo, simplemente hacemos hip hop estricto. DWK está de vuelta, así que ponte alerta. Si tu mic revienta, tu cabeza está expuesta a una sobrecarga de hip hop. No vengas a mi sitio, insisto. Yo, mi crew está a la carga. R.A.P. el mejor arma. B to the box, Blank y el bomb representando. Tus bocinas reventando, tus sentidos alterando. Aquí estamos, tus pelos están de punta cuando rimamos. Y que si por dar de esto nos desmadramos. Fuck with this, que tengo la etiqueta del King del Estis. Yeah. Así está la cosa, es la cosa nuestra. Si no te importa, levanta la mano que no seas hip hopa. Si no te cae, suquea la dica a mi tropa. Así está la cosa, es la cosa nuestra. Si no te importa, levanta la mano que no seas hip hopa. Si no te cae, suquea la dica a mi tropa. Es mi clan, mi plan, la guerra va a empezar. Me defiendo con tarolas, boom bap, ¿quieres más? Abre los ojos y verás quiénes van avanzando. Somos estos tipos fornidos, no del cuerpo, pero sí para el sonido retumbando en tus oídos. Es lo que sabemos hacer, HH para darte placer. Lo único que digo es que pongas atención a este ritmo. Es el mismo, BLENK en el track sonando limpio, Así está la cosa, es la cosa nuestra. Si no te importa, levanta la mano que no seas hip hopa. Si no te cae, suquea la dica a mi tropa. Así está la cosa, es la cosa nuestra. Si no te importa, levanta la mano que no seas hip hopa. Si no te cae, suquea la dica a mi tropa.